siempre la honestidad. Ante la adversidad, siembra luz en tus días y te reconciliarás con tu alma, oh amor. ¿Quién escribe en la vida? Dulcecitos de la paz. Estrellitas que iluminan los lirios de la bondad. Siempre la honestidad ante la adversidad, siembra luz en tus días, amor, y tendrás alas de libertad que a ti te darán la paz, amor, amor. ¿Quién escribe en la vida? Dulcecitos del amor, estrellitas de esperanzas, que da paz a la bondad. Mi amor, mi amor, mi amor, oh, mi amor, eres mi alma, tú, amada mía, tú, en mi corazón, amor, amor, cómo te extraño, amada mía. Luz de mi vida, corazón de mi alma, amada mía.